ganador del Oscar también, que fue importantísimo en Misión Imposible. Ya me acordé. Ya. ¿Qué pasa? ¿No recuerdan Misión Imposible antigua? Claro, obviamente que sí. Y ahí salía ese brother. Peter Graves. Él era uno de los compinches. ¿Cuál? ¿Qué más? Martín Landó no salió en Misión Imposible. Yo me retracto. ¿Cuál era? Digo, pero ¿cuál era de los Pero es que eran como 300, claro, ¿sabes? Un negro. Un jurgo, por eso le digo. Un jurgo, no, y se ponían máscaras y vainas. Martín Landó, claro. Y él hizo una película que se ganó el Oscar, que se llamó... ¿Por qué película ganó el Oscar Martín Landó de actor de reparto? En blanco y negro, además. Laura. No, es que... Ed Wood. Yo espero. Ed Wood, claro. Uh-huh. ¿Y se ganó el Oscar? Claro. Sí, yo por no eso soy malo para él. Blanco y negro, mi vida. Bueno. Sí. Conclusión final. También. Estuvo uno, es que el viejo era grande, pero muy antiguo, ¿no? Ed Wood era como de un Drácula, sí, acuérdate. Sí. ¿Alguien vio Ed Wood? Bela Lugosi. ¿Alguien vio? Encarnaba a Bela Lugosi. ¿Ed Wood? Nadie. No. Es que estoy hablando con gente que nació hoy. Yo nací antier. La antigüedad es lo mío. Claro. Eso me genera unos problemas ya de tracto digestivo. Muchas gracias. Bueno. Descanso. Bueno, y musicalmente yo no sé qué pasó hoy. Pues no nació Linda Ronstadt en 1945. Una historia terrible. Tenaz. Una historia terrible. Una mujer que está en un Parkinson terrible. Y es una de las voces más bellas de Estados Unidos. Skylark. ¿Canto, Nico, o me silencio? Sopa. Ella hizo de todo y lo hizo bien. Empezó haciendo rock. Tuvo mucho éxito ahí. En los 80 se dedicó a cantar standards del Great American Songbook. Y básicamente se inventó la moda de que los cantantes de rock se dediquen a ese tema después de un tiempo. Ella es de ascendencia mexicana, así que también le dio por cantar rancheras en un disco que fue muy conocido llamado... Pero creo que era el Las Canciones de ¿no? mi padre. El papá era mexicano, creo. Sí, Las Canciones de mi padre se llamaba el disco. ¿Y se llamaba Pedro Ronstadt? Sí. Es no, posible. No. Chucho Ronstadt. Vamos a ver. Chucho Ronstadt, sí, correcto, Nico. Muy bien. Fulanito Ronstadt. El Güero Ronstadt. Me equivoqué en el nombre del... Claro, pero uno entiende, hombre, pues son muchos datos intacto. Y mucha vaina. Yo ahí lo ayudo. Sí. Gracias, brother. Y María Juliana, callada, parece como una piedra, ¿no? Hágale, bro. Como una... Acá escuchando, tranquilita. No, es que ya, y, conmigo, bueno. Ya. Él dice, y habla bueno, y hablas. Sí. Linda Ronstadt está retirada desde hace muchos años, justamente por este Parkinson tan grave que tiene. Hace 2 años salió un documental espectacular sobre ella que se llama Linda Ronstadt, The Sound of My Voice. Lo recomiendo muchísimo para los que quieran conocer más sobre una de las mejores voces que ha tenido la música estadounidense en toda su historia. Y vamos a recordar el cumpleaños de ella con esta canción que ella grabó en su trilogía de discos de standards que fueron arreglados por Nelson Riddle, que fue la arreglista de cabecera de Sinatra y Nat King Cole, en fin, un hombre muy importante. Esto se llama I Love You for Sentimental Reasons. I love you for sentimental reasons. I hope you do believe. I'll give you my heart. I love you, and you alone were meant for me. Please give your loving heart to me, and say we'll never part. I think of you every morning. las noticias en los originales con Santiago Ángel y Nicolás Samper y María Juliana Correa, silenciada a favor de Nico. Adelante. No, estoy a favor de Santiago Ángel. No, mi amor, tú te volviste, no sé qué. Yo no sé qué pasó, Laura, en el camino al cielo, pero tiene una pierna más corta que la otra. Santiago, ¿cómo vas? Mucha fe en María Juliana. Bien. Sí, obviamente. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Le quiero contar. Te dejo con Nicolás en esta sección, hermano. Ya Nicolás dirige esto. Yo oigo sin problema. Pero le cuento que es la primera vez que hablo en radio hoy, ¿no? Entonces... ¿En serio? Ah, ok. Ese es un dato, Santiago. Hubiéramos arrancado por ahí. Ese es un datazo. Claro, entonces, no, hoy no déjeme, era tu día. Déjeme Santiago, sentir hágale. ¿Cómo es que es esto otra vez? Porque sea libre, sea libre. Te puedes desquitar. No, mentiras. Dale. Es por molestar. No me fue tan mal. ¿Por ahí cuánto coronó? Por ahí 3 minutos. Bien. Yo presente en silencio. Bueno, la hora, pero estuvo, ¿no? Bien, hora. Algo. Bien, algo. Pero bien. Bueno, Santiago, si yo no tengo la culpa de las nuevas contrataciones. Ven, ¿yo por qué hablo? Nico, por favor. No, de puedo opinar tranquilo. Yo no opino nada. Bueno, les cuento noticias. Hay todos los días, lo de Haití parece un nuevo tsunami, ¿no? De información. Todos los días estamos conociendo cada vez más detalles. Nosotros hoy en la FM sacamos 2 investigaciones importantes sobre más detalles específicos de los chats que tuvieron los soldados con los reclutadores. Detalles muy importantes como que les avisaron de forma taxativa, específica en esos chats que supuestamente el trabajo era para proteger a la presidencia de Haití. Detalles como que las armas que iban a utilizar eran americanas. Detalles como que la especialidad de los soldados en Haití, en Puerto Príncipe, iba a ser de combate urbano. Todo eso se los dijeron, lo contamos hoy. Y también algunas otras cosas de grabaciones de audios que enviaron los soldados que viajaron en ese primer vuelo a Puerto Príncipe. Pero hoy pues ha cambiado de nuevo un poco la historia. El jefe de seguridad del presidente Jovenel Moïse fue capturado, Dimitri Gerald, que es una pieza clave de la investigación, porque hizo unos viajes a Sudamérica unos meses atrás, y uno de esos viajes fue a Bogotá. Y las investigaciones de la policía pues siguen hoy en torno a la empresa CTU Security en Estados Unidos, y hay algunos nuevos nombres a los que les estamos siguiendo la pista, pero mañana vamos a tener más detalles de lo que ha pasado en Haití, Jaime y Nicolás. No, yo simplemente oí María Juliana, esa resignación. María Juliana, Hoyos, Laura, y oyendo esa resignación de Jaime y Nicolás. Sí. Una exhalación así, Jaime y Nicolás. No, yo no hablo nada. Yo quiero que Nicolás lo dirija porque veo que entre ustedes tienen que llegar a un acuerdo en términos motivacionales y emocionales. Porque se detestan. Arrancó muy bien Santiago con su revelación de los 3 minutos. Arrancó punto nieve. 3 minutos fue porque dije la hora a las 7, a las 8 y a las 9. Me alargué y dije... Ni siquiera la hora todas las horas. Es mi momento. La FM, las noticias como son, dije además. Entonces ahí... Hoy vi una foto tuya, yo no sabía cómo eras tú, Santiago, la No, verdad. Pero esa foto es de hace tiempo, ya estoy cambiado, me dejé la barba. Pero... Se te ve juvenil, hermano, es que yo... Sí, yo pensé lo mismo cuando vi una foto de Santiago. No, yo nunca te había visto en mi vida. Juventud. Vi la foto y dije, uy, pero Dios mío, entrégame un poco de tu líbido. Es que se llama... Uy. ¿Perdón? Ok. Dame tú esa fortaleza que yo no tengo, brother. Hagamos de cuenta que eso nunca pasó. Yo estoy hablando quedó solo. Quedó lívido Santiago con eso. Nico, siga dirigiendo esta entrevista. Bueno, Santiago. Por favor. Ahí para mañana. Hay otro tema. Por la libido de Santi. ¿Cómo se llama? No. ¿Cómo se llamaba en Austin Powers esa vaina cuando se pone uno calientón? El mojo. No puede ser. Necesito tu mojo, Santiago, porque estoy más frito que un pan. No, pero le cuento que sí le puedo compartir. Sí, acá. Por gracias, hermano, pero mándamelo. Jaime, dirija usted esta entrevista, por favor. No, no puedo. Nico, vamos con las noticias. Es que estoy en la no parte se le está saliendo las terrible. Manos. No, es que lo bueno. Vi y dije, ¿y esta revelación qué es? Me puse como loco. Sí, me veo como muy joven al lado de todos los demás, ¿no? No, pues tú te has visto al lado antes de Nico, no, se lleva 40 años. Bueno, venga, le cuento más noticias. Mañana vamos a estar hablando de otro tema importante y es unas revelaciones que hizo hoy la policía y vamos a estar presentando algunos detalles porque aparentemente los grupos armados ilegales, la segunda Marquetalia, las disidencias de las FARC y las células urbanas del ELN, pues están elaborando algunos planes para desestabilizar al país el 20 de julio. Con esta idea de que se ha venido formando también un poco con las primeras líneas. No estoy diciendo que haya alguna relación con las primeras líneas, eso no está probado, pero sí los grupos armados ilegales pues podrían aprovecharse de esos planes que tienen las primeras líneas en algunas regiones del país, porque han dicho que pues la lucha definitiva va a ser el 20 de julio por la verdadera independencia, y de hecho muchas de las primeras líneas han señalado que van a estar en Bogotá en una ronda de protestas para el 20 de julio, y pues hay inteligencia de las autoridades que dice que podría haber pues algunos planes terroristas de las células urbanas de las disidencias de las FARC y el ELN ese día. Esperemos que no ocurra, pero pues vamos a estar hablando también de los riesgos que hay para el 20 de julio en la independencia de Colombia con todos estos movimientos. Pues Santiago, mijo, yo no sé, Nico, ¿alguna pregunta más o no, lo dejamos la en ñapa. Paz? O dejamos que hable mucho porque ya como no le dan paso por ahí arriba. No, yo ya soy un oyente por las mañanas y hago una sección. Y eres hermano, más parte de esta mesa de trabajo. Eres más parte échate, de esta mesa de trabajo, Santi. Échate 10 minutos, hermano. Vota lo que tienes que decir. Sí, ¿qué quieres contar? Dale. Que sea una catarsis. No, dale, tres ñapas más. No, es por molestar. Hágale. Por molestar. No, ni más faltaba. Después me van a regañar. Ojo, no, que el director no, si se puede emberracar contigo, ¿no? No, sí, sí. No. Se embejuca y le dice. Ahí sí no hablan ni siquiera los boletines de noticias. No lo dejan de saludar. No le da ni la hora. No, ya ni exacto, ni la hora, hermano. No, se hablamos, de, acuérdese que todo, hermano, en la vida se decanta y termina siempre todo perfecto. Pero cualquier el árbol está tranquilo, no se le olvide. El viento no lo deja. Nico, su opinión. Sabiduría pura, oriental. Y Santiago, es que el que va solo va más rápido, pero el que va con compañía va más lejos. El doctor Agustín Ramírez. Sí, señor. Me dijo eso alguna vez. Uy. No me refiero por qué lo dijo. Y al comienzo me dijo que era un proverbio muisca. Yo no le creí. No, doctor Ramírez, los muiscas no hacen africano, proverbios. ¿No era? Después me dijo que era africano. Claro. Los africanos tampoco son famosos por sus proverbios, pero Santiago, manda foto con barba. Aquí estamos. Me gustaría compartir a Santiago el yo no sé quién maneja los originales para que Santiago se nos pegue. Para que mande su foto, ¿no? O será mucha intromisión de Santiago a nuestra. Ah, no, es que hablamos mal de mucha gente. Yo he puesto No, historia. Tranquilo, hermano. No, queremos envainar. No lo pongan ahí. No, mande fotico ahí por WhatsApp. No, que interno, que Nicolás se le suelte la cuerda un día. Santiago, un abrazo. Muchas gracias, mi hermano. Emilio, vamos con música hasta ahora, por favor. Vamos a continuar ahora con algo de acid jazz, uno de los grupos claves de este movimiento que se dio en los 90 en Inglaterra, y ellos son los Brand New Heavies con esta canción que fue parte de una comedia muy recomendada, que es The Truth About Cats and Dogs con Janine Garofalo y Uma Thurman. Esto se llama The World Keeps Spinning. Empleado y quiere hacer ese viaje por el mundo que tanto ha soñado? Sí, aquí. Soy su celular. Ahora en 5 minutos una cuenta móvil nómina en el app de Vivienda Móvil. Además podrá solicitar créditos para lograr lo que quiere. Y si lo hace por Libraza, puede recibir aún mejores tasas de interés. Para los empleados del país, Da Vivienda Móvil. Aplica políticas de crédito. Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Nueva gasolina extra Jeep Prix de Primax. Conocí la emoción de conducir cada kilómetro. Y yo, la emoción de conducir en cada rodada. La nueva extra Jeep Prix de Primax es la gasolina premium que te da más potencia y alarga la vida de tu motor. Nueva extra Jeep Prix de Primax, con un contenido de hasta 98 octanos y certificación internacional top tier. Disponible en toda Colombia. Conoce la emoción de conducir. Primax, siempre más. No nos vamos a detener hasta darte el plan pospago que mereces. Pásate con tu mismo número al pospago imparable de WOM con 15 gigas. WhatsApp, Facebook y minutos ilimitados por 17,500 pesos mensuales por los primeros 4 meses. Llama ya al 302-555-5555. WOM, mereces más. Promoción válida del 1 al 31 de julio de 2021. Aplican términos y condiciones en WOM.co. Cuando compras con envío rápido de Mercado Libre, compras hoy, recibes mañana y gratis. Porque en Mercado Libre las personas y la tecnología trabajan en perfecta armonía. Sea en camioneta, camión o incluso en avión. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Sujeto a la localización geográfica o al acordado entre el usuario y el comprador. Y los términos y condiciones publicados en www.mercadolibre.com.co. Envío gratis aplica para productos que así lo indiquen. Descubre Nibus, la nueva camioneta de Volkswagen. Con diseño moderno y deportivo. Motor turbo TSI. Frenado autónomo de emergencia. Acceso sin llave. Tablero virtual y mucho más. Descúbrelo en un concesionario o entra a Volkswagen.co. Nibus, la camioneta pensada para emocionar. Volkswagen. ¿Es empleado y quiere organizar sus deudas? Sí, aquí, soy su celular. Ahora en 5 minutos una cuenta móvil nómina en el app de Vivienda Móvil. Además podrá organizar las deudas que tiene con todos los bancos en un solo crédito. Y si lo hace por libranza puede recibir aún mejores tasas de interés. Para los empleados del país, da Vivienda Móvil. Aplica políticas de crédito. Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte para todos. A las 8 en punto, Emilio Sánchez nos acompaña con el sabor de la noche. Por lo pronto hago el último arepaso y le pido a Nicolás que por favor lea al ganador del Twitter de hoy. Perfecto. Mientras tanto, el arepaso tiene que ver con un gato que no es de mi propiedad. Es de mi esposa Katy, que se llama Cocosetti. Es una absoluta divinidad. Laura será la primera persona que lo podrá ver con mi hijo Emilio en el momento que toque tierra, algún día. ¿Cuándo será eso? Como cuando Cristóbal Colón llegó, ¿no? Así será. Pues imagínense, ¿me oyen todos? Que Sí. En mis ratos de ocio y viendo su belleza dormida, Laura está encantada con la chica. Es una niña, para mí es un niño, para mí es un hombre. A mí no me importa. Yo no sé, pero los gatos tienen como unos huequitos hechos como con alfileres al lado de la boquita y de ahí le salen los bigotes. Entonces son huequitos, ¿no? Son como... ¿Son hechos con alfiler, Laura? Son como hechos con un alfiler. Son sí, unos pareciera, huequitos. Sí. Y me senté a contarle un día los huecos. No sea tan desocupado. No, no tengo nada que hacer. Evidentemente. Evidentemente. Y le conté los huequitos que tiene esos alfileritos. En la trompa. Y dije, pero esta mujer no tiene los mismos pelos. O sea, tiene el 10% de los huecos. Tiene el 15%. ¿Cuántos huequitos tiene Cocosete al lado de su hocico hermoso? Eso es todo. Ya, fácil. ¿Por qué te ríes, Laura? Los que tienen gatos pueden calcular con el gato al lado, pero claro, son 20 segundos. No alcanza uno a contar los segundos para traer a la gata y cortarle los bigotes. Los bigotes. Los conté y mando la foto subrayando eso, pero es que me da una jartera ahorita, es que ahorita es tarde. Música otra vez, tranquilos, yo no leo nada. No. ¿Por qué te da risa? Y yo, pero ¿para qué tantos huecos si no tiene esos bigotes? Claro. No tiene nada. es como que le fueran a salir al futuro, pero yo pienso que ella ya no. Ya quedó así. Quedó frita de por vida, es lampiña. No, lampiña no, ¿cómo se dice eso? Sin bigotes. Antibigotes, ¿cómo se dice eso? Desbigotada. Exacto. O sea, no es Camilo, ese gran ídolo para María. Claro. Leo la última respuesta de todos. Laura Natalia Franco, 14. Bien, mi amor. María Juliana Correa, 28. Bien, mi vida. Orlando Rivera, 22. Bien, corazón. Perdón, bien, Orlando. Bueno, bueno. ¿Qué pasa? Laura Hoyos, 20. Nicolás Samper, 80. Un poquito exagerado, ¿no, Nico? ¿Cómo así? No, pero pues es que eso puede chapó ser. Chapó para Nicolás Samper. ¡No! ¡Ah! ¿Cómo así? ¿Cuántos tiene? No puede tener tantos. Porque antes. No. Perdón, es un sagrado de Birmania. Los tallan de bebés para que sean sagrados. No, no. 68 huequitos. No puede ser. Yo decía, pero ¿para qué tanta vaina? Tiene 11 pelos. Y yo, ¿pero qué es esto? Claro, miremos qué hay. Él está detrás mío y él le importa 5 el homenaje que le estoy haciendo. Creo que lo dormí con esta nota tan mala. ¿Cómo va el repaso, Laura? Perdón. María Juliana tiene menos 15 puntos, Laura Natalia tiene menos 4 puntos, Orlando está en ceros, yo tengo 3 puntos. Perdón, Laura Natalia menos 1, ¿no? Ojo, ¿no? Ah, ok, entonces está en menos 5. Yo tengo 3 puntos 14. Y Nicolás Samper tiene 5 puntos. No, yo no digo nada, el tipo de espacio va construyendo un emporio. Ah. Nico, ¿quién ganó el Twitter de hoy a la pregunta? Del tema del día que era... el tema del día que era la mejor felicitación. 8 huequitos, Laura. Yeah. La mejor felicitación que has recibido y quién te la dio. Y ganaron Andrés Fernando Berrío, que dijo, la gerente de mi empresa, suena muy pendejo, pero toca aclarar que la señora es más agria que Nicolás, más regañona que Jaime. Esa señora me felicitara entre 500 empleados es mucho cuento. Y Jimmy Montalegre... Gran que dijo, una novia poco agraciada me llenó de honores una vez que al fin arribé al segundo, pero es que a estas alturas uno solo ya es una proeza. Es muy bueno, pero un poco ordinario, pero bueno. Pero es bueno. Óigame, es que les juro que es una obra de arte esta vaina, hermano. Es que yo lo miro y no creo ese poco de huequitos, pero es con un alfiler de alta, claro, precisión. Punticos, punticos, como en Icopor. Ese es un buen nombre para una mascota, Icopor. Esto parece un Icopor, hermano. De verdad, gran nombre, Icopor. Venga, Icopor. Le puse Cocosete, yo no le puse nada. Acuérdate que esto no es mío. Yo soy un paso por el mundo, ¿no? Exacto, sí, exactamente. Bueno, Emi, ¿listo para tu programa, hermano? Ahí los invito a las 8 de la noche al sabor de la noche. ¿Y qué opinas de Cocosete, brother? Especial. Divino. Absolutamente divino. Es una niña, Laura. Es y Laura precioso. Todo el día llora. Es preciosa. Sí, es una niña. Ojitos. Es un niño. Es una niña. Es una niña. A partir de hoy es varón. Muchas gracias. No. Buenas tardes. No. La FM regresa en momentos con Emilio Sánchez. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. El pasado martes se celebró el Día Mundial del Rock. Por eso, este fin de semana vamos a hacer el conteo de los 20 superclásicos del rock más solicitado por los oyentes de la FM.